Sí, sería así, el lunes a la madrugada nos acercamos producto de... A ver, esto también hay que resaltarlo, sinceramente no escuché lo que transmitió Mayol, que es el dueño, Dardo Mayol, que es el dueño de la empresa, con quien hace muy poquitos minutos acabamos de finalizar una audiencia, sí. Virtual, por la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia, obviamente tratando de acercar a las partes para tratar de arribar a un acuerdo, pero sí está bueno resaltarlo de que esta negociación viene llevándose hace ya 3 años. Ajá. con el sector de la empresa. Hemos intentado comunicarnos y solucionar esto. Obviamente para nadie es grato tener que llevar adelante una medida de fuerza, ni para los trabajadores, seguramente tampoco para el sector empresario. Lo que pasa es que es una empresa de muchísimos años, viene con una serie de irregularidades que nosotros intentamos, hemos puesto en situación de cuáles eran las irregularidades, tomaron la determinación de hacer un quite de colaboración. Es un derecho constitucional que están ejerciendo los compañeros, el derecho a huelga. Acá nadie está bloqueando ningún acceso, nadie le está impidiendo a ningún trabajador que ingrese y que desempeñe sus tareas, sino que hay un total convencimiento de parte de los trabajadores y un acompañamiento muy fuerte por parte de la organización sindical, que defiende y tutela los intereses laborales y profesionales de los trabajadores lecheros de todo el país. Ever, vos me decís que esto se empezó a generar un poco más en profundidad el lunes, pero ya sí. Antes se había notado por parte del gremio algunas irregularidades. Las mismas que estamos reclamando nosotros, hace 3 años que se la venimos reclamando a Dardo Mayol directamente, que él en la oportunidad del lunes, cuando se acercó, cuando se enteró de que se estaba llevando adelante una medida de fuerza, se acercó a hablar con los trabajadores, también con los dirigentes sindicales, y él mismo reconoció que había cometido un error de no haber tomado debida nota, de haber negociado en una mesa de negociación antes de llegar a este conflicto. Pero esto fue hace 3 años. Ah. Y hoy están solicitando, porque, a ver, él puede decir una cosa, yo puedo decir otra, la audiencia puede creerle a él, puede creernos a nosotros. Bueno, hoy hubo una audiencia, ellos reconocieron las irregularidades, fueron con una propuesta, habiendo reconocido las irregularidades, con una propuesta que yo creo que nos hacen perder el tiempo a nosotros, le hacen perder el tiempo a los trabajadores, le hacen perder el tiempo a los funcionarios del Ministerio de Trabajo, porque conociendo todas las irregularidades, acá estamos hablando de trabajo en negro, de gente no registrada, de gente que con la excusa de que tiene una pensión no lo registra correctamente. Hay compañeros de más de 10 años trabajando en forma irregular. Ah, te iba a preguntar puntualmente eso, sí. Porque cuando hablábamos con Dardo, uh-huh. él nos hablaba de exigencias por parte del gremio que él no estaba dispuesto a cumplir, pero por no poder, no por no querer. Ajá, por no poder. Bueno, eso también se le propuso. A ver, nosotros no somos quienes para descreer de lo que diga Dardo Mayol. Pero obviamente la demanda de los trabajadores está. Si él está atravesando una situación económica y financiera que no puede cumplir con las obligaciones, está bueno lo que te dijo, ¿eh? No es que no quiere, no puede, entonces por consiguiente está reconociendo las irregularidades. Nosotros le propusimos, como hacemos con un montón de pymes a lo largo y a lo ancho de nuestro país cuando atravesan una situación delicada, nosotros tenemos contemplaciones. Obviamente no es el estado de situación actual de Mayol, pero independientemente de eso, conocemos cómo se maneja el sector, sabiendo que procesa entre 16.000 y 20.000 litros diarios, sabiendo de los tipos de productos que elabora esta empresa, sabemos cuál es la rentabilidad y sabemos que perfectamente él puede cumplir con su responsabilidad y pagarle a los trabajadores lo que corresponde. Pero independientemente de eso, yo puedo tener una teoría y por ahí la realidad no es la que corresponda. Lo que tiene que hacer Dardo Mayol, si está atravesando una situación complicada y no puede cumplir, primero y particular, que tiene que venir a abrir los libros y demostrarnos fehacientemente, demostrarle también a la sociedad, también demostrarle a los trabajadores por qué él no puede cumplir con sus responsabilidades. Que abra los libros, que muestre, mira, yo tampoco voy a andar denunciando a Dardo Mayol a ver si compra o vende en negro. Eso hay organismos que se tienen que encargar. Pero sí te puedo garantizar que Dardo Mayol puede pagar tranquilamente y cumplir con su responsabilidad. Y no es una excusa que porque vos no puedas asumir, tener una persona más de 10 años sin registrar. Tener a una persona por más de 10 años, habiendo, hoy hay compañeros que lo han, normalizado, entre comillas, a medio término, con media jornada, pero le comió 10 años de aporte jubilatorio al compañero. 10 años sin estar pagándole lo que corresponde. Sí. Entonces, no son irregularidades sin sentido. Acá él puede decir que somos mafiosos, que estamos generando exigencias por conveniencia para la organización sindical. Que marque una de las exigencias que nosotros dejamos asentado en el ámbito de la audiencia que acaba de finalizar, que estemos solicitando, no sé, por conveniencia de la organización sindical. Todo lo que se pidió, todo lo que se solicitó, fue para los trabajadores y para su familia, únicamente. Nosotros queremos que él normalice, que trabaje como corresponda, porque él se excusa diciendo que es un empresario y parecería que los empleados le deben la vida y que no pueden reclamar, porque él, esas son palabras de él, en el pueblo con las pocas posibilidades de trabajo ellos tendrían que estar agradecidos. También, esto no lo digo yo, tenemos los audios, los mensajes de texto de las esposas de los trabajadores, que esta familia, Dardo, su hermano, las sobrinas de Dardo Mayol, se meten en los domicilios de los trabajadores apretando, los compañeros están acá bancando la parada y se meten en su domicilio a apretarlo, a tratarlos de traidores, amenazándolo que le van a contar a todo el pueblo que están traicionando y que se están asociando con delincuentes. A ver, si somos delincuentes, separemos la cuestión de la exigencia que él tiene que cumplir como empleador. Y después si tiene que denunciar concretamente, no mediáticamente, en las redes sociales y toda una opereta que están armando en las distintas redes y engañando a la sociedad, poniéndose en víctima, cuando claramente son responsables de un montón de irregularidades, que concretamente cumplan con lo que tienen que cumplir, que no hagan toda una pantomina, que no le mientan a la sociedad. Si ellos cumplen con todo, ¿por qué el ministerio no nos multa a nosotros? ¿Por qué no viene un fiscal a meternos presos si tan delincuentes somos? Nosotros estamos tranquilos. Si acá no actuó la justicia es porque no hubo ninguna irregularidad en cuanto a los reclamos que nosotros estamos haciendo, y tampoco actúa la justicia para imputarnos algún tipo de causa penal, porque no existe. Porque son todas mentiras las que hace. Si no, tenemos que estar descreyendo totalmente de la justicia en nuestro país. O sea, nos paramos de un lado, nos paramos de otro, ¿qué creemos? ¿A quién? Bueno, acá hay leyes que hay que cumplir. Y este muchacho, esta empresa, esta familia, por más que haya hecho todo por el pueblo, lamentablemente lo está haciendo con la sangre y con el sudor de los trabajadores, por no estar cumpliendo con lo que corresponde. Ever, hoy cuántos, más allá del foco del conflicto y todo esto que ojalá se destrabe rápidamente para... hoy podemos decir que la empresa está parada en producción y ¿a cuántos trabajadores afecta? Estos son 14 trabajadores tiene la empresa. Sí. Y son 14 trabajadores. A esta hora, que es 6 menos 10 de la tarde, sí. No está trabajando la empresa, está de paro. No, los compañeros están ejerciendo el derecho a huelga, no, están haciendo un quite de colaboración, no están trabajando. Están afuera del establecimiento, también anduvo denunciando, hay un patrullero acá. Sí. Están las fuerzas policiales para corroborar y desmentir todo lo que está diciendo Mayol. Acá nosotros estamos pacíficamente afuera del establecimiento con los trabajadores, expresando y esperando arribar a una solución. No estamos molestando a nadie, gente de la empresa creo que no hay, porque te digo que entran y salen, nadie le impide el ingreso, nadie le impide el egreso. Puede ser que los mismos trabajadores, por alguna falta de respeto que cometió esta familia, porque hay bastante integrante de la familia muy mal hablado, muy mal educado, hubo intercambio, pero sinceramente es uno de los conflictos, y nosotros estamos acostumbrados a este tipo. Bien. Realmente te puedo garantizar de que se está desarrollando con total normalidad, en paz, sí. Sí. La última audiencia que vos decís estuvo a cargo del Ministerio de Trabajo, entiendo, para reunir a las partes y ver si se puede llegar a un acuerdo, por decirlo de alguna manera, fue hoy. Hoy acaba de finalizar hace una hora. ¿Y qué esperan ustedes? Nada, y el Ministerio no hizo nada porque nosotros le hicimos una redacción de todas las irregularidades que tiene la empresa, que ellos reconocen, y no acercaron una propuesta ni siquiera de un 1% de todo lo que le estamos pidiendo a nosotros. Nada. Entonces no pudimos arribar a una solución. Por consiguiente, sigue la medida de fuerza, sigue el quite de colaboración, sigue la huelga, hasta que el sector empresario empiece a acercar una propuesta que sea considerada como válida, como aceptable por parte de los trabajadores y su familia. Bien. Ever, te agradecemos de sobremanera. Sabemos que están ahí en este pleno conflicto, tratando de que esto se solucione lo más pronto posible por el bien de los trabajadores. Tiene que ver mucho con las cargas, con los salarios y con lo que vos decís también. En algún momento no se registró, ¿no?, todos estos pagos en negro, no, por ahí, de la empresa que no ha cumplido durante años, que fueron desembocando en este conflicto que tenemos hoy. Es eso y es una falta grave. Es una falta grave. Hoy se lo dijimos en la audiencia mayor, que no sé, se le cae de la boca la palabra delincuente y mafioso, que tenga cuidado con las irregularidades que cometió. Porque si hablamos de delito, cometió muchos y muy graves. Acá estamos evadiendo un montón de responsabilidades que no está cumpliendo mayor, que puede ser pasible de sanciones muy muy muy grandes. Entonces, me parece que él tendría que asesorarse bien, me parece que no está bien asesorado. Lo que pasa es que siempre trabajó en la irregularidad, nunca nadie le reclamó nada. Acostumbrado a esa forma de conducir las empresas, que tenían los típicos patrones de estancia que solamente le pagaban a los empleados con darle un domicilio para que puedan dormir con su familia, prácticamente hacinado, y por eso y por consiguiente no tenían que reclamarle absolutamente nada. Nada, le tenemos que decir a Mayol que estamos en el siglo XXI, en el año 2021, que estamos atravesando una pandemia, que parte de los reclamos que le estamos realizando tiene que ver también con el incumplimiento del protocolo de COVID-19, tiene que caer y tener los pies sobre la tierra y enterarse que ya las empresas no se manejan, y no puede decir que es una empresa familiar, porque vos a un familiar no lo tratás como él lo trata a sus empleados. A un familiar me imagino que uno lo cuida, lo protege, le trata de dar lo mejor. Y me parece que él habla de empresa familiar, sí, porque en su momento se constituyó como una empresa familiar, pero él es un empresario. Él es un empresario, él, la sobrina, no sé quién están a cargo. Pero acá hay responsabilidades que se tienen que ayornar a los tiempos que estamos viviendo y tienen que cumplir con sus responsabilidades, así como cumplen muchas de las empresas, ¿eh? Sí. Muchas de las empresas de nuestro sector, pymes y hasta más chicas que Mayol, cumplen con lo que tienen que cumplir como marca la ley. Así que él la tiene que cumplir. Bueno, ya trabajó desde el año 1936, no voy a hablar de los que iniciaron esta faria, porque capaz que fueron excelentes empleadores y dueños de empresa, cuidando como corresponde a sus empleados. Pero bueno, no es el caso de Dardo Mayol, que me parece que si la familia es reconocida por todo lo que hizo acá en el pueblo, bueno, me parece que está tirando toda la basura. La imagen de su familia, de su apellido, de una empresa muy reconocida que ha hecho mucho por el pueblo. Y la verdad que déjame aprovechar la oportunidad, sí. Pedirle disculpas también a la gente del pueblo de Udaondo si se sienten por ahí avasallados o incómodos por la presencia, porque seguramente no deben estar acostumbrados con la presencia de este tipo de reclamo. Estamos muy alejados del pueblo y creemos que no molestamos a nadie, salvo que fuimos a expresarnos, sí, en el depósito que él tiene ahí en el pueblo, fueron 5 minutos, pero también fue algo que surgió en forma espontánea, porque en ese momento habían empezado a llegar mensajes intimidatorios a los trabajadores, entonces nos fuimos a movilizar y a intentar mantener un diálogo directamente en persona y que deje de amenazar por teléfono y por mensaje de texto. Pero después no creo que no tuvimos ningún inconveniente. Le pido que se interioricen, tienen la posibilidad, yo invito a la gente del pueblo de Udaondo que se acerque a la empresa, están las garantías porque están las fuerzas policiales, que vengan a hablar con los trabajadores, porque él dice que están los dirigentes sindicales y los trabajadores no están. Bueno, que vengan a hablar, son vecinos de ellos, que vengan a hablar y que sepan que lo que nosotros estamos exigiendo y pidiendo es lo que corresponde. Y si se quieren solidarizar, también hay forma de solidarizarse con los trabajadores. Porque los trabajadores sí pueden blanquear perfectamente que las irregularidades que estamos denunciando existen. Mayol está denunciando que no puede cumplir, pero tampoco le blanquea la situación al pueblo y a la sociedad, abriendo los libros, demostrando la imposibilidad de cumplir con su responsabilidad. Y otra, agradecerle a ustedes como medio de comunicación la oportunidad de poder expresar la posición de nuestra organización sindical, de Atilra, que defiende y tutela los intereses laborales y profesionales de los trabajadores lecheros de todo el país, y también que llegue la versión de los trabajadores para que también haya un equilibrio, porque nosotros no somos de operar en redes sociales, sí informamos por intermedio de nuestras redes sociales, pero no vamos a salir a contestar todo lo que... Porque vos ves, quienes escriben son Silvina Mayol, Mirta Mayol, Lucas Mayol, haciendo toda una pereta y convocando a familiares que salgan. La verdad que no vamos a salir. La justicia va a fallar, creo que se va a hacer justicia, y ojalá que podamos normalizar la situación para que tengan un trabajo digno, que trabajen en condiciones dignas y que a él le vaya cada vez mejor. Nosotros queremos que los empresarios le vayan cada vez mejor, que produzcan más, que vendan más, pero que también repartan y entreguen lo que corresponden a los trabajadores y a su familia. Ever, muchas gracias por tu tiempo y bueno, la amabilidad, porque sabemos que están ahí en un momento complicado y te hiciste un tiempito como para informarle nosotros a nuestros oyentes, a la comunidad de Cañuelas, que también estaba bastante preocupada por este tema. Te comprometemos, o por lo menos yo o mis compañeros de la emisora, más allá del agradecimiento por salir al aire y explicar tu versión, sí, la situación de los trabajadores, como vos decís, bueno, cuando uh-huh. tengan novedades, ojalá que sea de manera temprana y una resolución para poder charlar nuevamente, ¿te parece? Descontalo, totalmente a disposición. Nuevamente, muchas gracias por el tiempo. Abrazo grande.